buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 18 de febrero de 2015. En el calendario mexicano, la fecha de hoy, en el Tonalámatl, corresponde a Ome Quetzpalin, dos lagartija, Ome Quetzpalin. Y les saludamos en los controles técnicos, como de costumbre, Raulito Núñez, atento a que el programa transcurra correctamente. Juan Antonio Vázquez estará en los teléfonos, todavía no ha logrado llegar, pero espero que pueda llegar, porque como lo digo cada que puedo, el amigo, el hermano Juan Antonio, pues viene a hacer el trabajo de manera, pues, solidaria, gratuita. No hay lana aquí en la estación para pagarle a él, y por lo visto a otros espacios de interacción, en los teléfonos me refiero. Pero pues así está la cosa. Sergio Canales estaba enfermo, quién sabe si vaya a poder llegar. Y Marco Díaz León en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad. Todos los saludamos, le damos los muy buenos días. Y en el programa que traigo para el día de hoy, tengo intenciones de compartir a nuestro auditorio un material que escribió el día de ayer, sí, el día de ayer, el amigo Pedro Miguel, que hace su trabajo, su reporte sobre, no, no es reporte, es un análisis, es una revisión de lo que está pasando en nuestro país, y esto relacionado con la cosa de que resulta que el Consejo Coordinador Empresarial está se está metiendo en donde nadie tiene que ocupar, y menos ellos a sus empresas, a ganar dinero, a explotar a la gente, pero se están metiendo ya con lo de Ayotzinapa, de que los empresarios no quieren que se abran los cuarteles. ¿Qué esconderán? No sabemos. Pero es a propósito de eso, se llama la dictadura del empresariado. Esto será más adelante, primero vamos a inicio con una música. También traigo material muy de primera nota, que es sobre los transgénicos en México. Va a participar Félix Cuevas a hacer una invitación brevemente. Y lo que he venido haciendo, compartir lo que no pude hacer en muchos programas, de compartir lo de patas arriba, la historia del mundo al revés, pues esta vez, bueno, ya lo que va del año lo he estado compartiendo. Es un material que es muy pertinente en estos tiempos que vive México y el planeta entero. Y pues vamos a dar inicio en la parte musical. Por favor, Rolito, es música de San Miguel Tzinacapan, que es una comunidad náhuatl que está por ahí por Cuetzalan del Progreso, que comparten el territorio con totonacos. Vamos a escuchar algunas de las tradiciones. Fíjese, este material lo conseguí en Radio Francia, aquí en México. Pues por lo visto no hay mucho interés por este tipo de registros. Por favor, Raulito. Raúl Núñez. Thank you. Pues escuchamos estas grabaciones hechas por Radio France Internacional de la fiesta del festival, más bien las fiestas de San Miguel Sinacapan en el estado de Puebla, en el norte de Puebla para ser más precisos, muy cerca de Cuetzalan. Nos dice el texto, que está muy muy documentado, lo hace Radio France, lo que aquí pues no se hace ya prácticamente. Es raro conocer nuevos materiales que se hayan grabado recientemente. Quizá también porque se están yendo las fuerzas de las fiestas, la gente migra y luego ya no hay quien revalore toda esta tradición. Nos dice que esto que escuchamos es antes de la gran procesión. Los santiagos de Chinacapan fueron invitados para tocar en el son de la puerta de la casa adornada de flores. Y pues dice que los capitanes de los santiagos bailan lo que acabamos de escuchar y se acaban con su llegada delante de los pilatos, que son otros personajes con quienes van a intercambiar las relaciones, que luego se oía por ahí a lo lejos que estaban, pues tienen como diálogos, como teatrito, pero musicalizado. Ya son 5 de la mañana con 15 minutos, está usted escuchando El Campo de la Ciudad, y está con nosotros Félix Cuevas, que pidió unos minutos para hacer una invitación. Félix, buenos días. Lazo Camati, Astopan, primeramente, Mansenka Kuali, Yankuitlahuilia, Inik semihuiltik, nochtin amehuantin, Inguelmahuistik, Huetlazotli, Totlanansin anahuac. Bueno, pues primeramente, que el brillar de la luz de este nuevo día sea muy agradable para todos y cada uno de ustedes, en nuestra amada y respetada Madre Tierra de la Anáhuac. Pues les hacemos la atenta invitación, ya que este próximo domingo y lunes, nuestro venerable Iguay Tlacatecutli Cuauhtémoctzin, pues festejaremos su natalicio 515 aniversario de su natalicio. Todos los invitamos a que, pues por favor, estos dos días, pues... ¿En dónde va a ser? En Escatiopan de Guerrero, en su tierra natal. Se celebra. Sí, es donde cada año celebramos su natalicio. Pero claro, queremos que esto sea a nivel nacional, ya que pues es nuestro héroe máximo, nuestro líder, que nos dejó un gran ejemplo al soportar 3 años y medio que le frieron sus manos y sus pies, al grado que le tenían que dar de comer en la boca. Entonces él soportó 3 años y medio ese tormento que lo atormentaban, y él no hablaba, entonces ahora sí que lo curaban para atormentarlo otra vez posteriormente, para que dijera dónde estaban ese tesoro que perdieron en la huida Cortés y sus bizarros. Entonces, pues francamente les queremos pedir que por favor estos 2 días, él aguantó 3 años y medio ese tormento, nosotros pues que nos abstengamos en ir dignamente a honrarlo, a festejarlo, a venerarlo lo más pulcro posible que se pueda. Entonces, hermanos postecat, ahora sí que vendedores de nuestras artesanías, nuestras artes manuales, pues que vayamos con dignidad, con respeto a esos 2 días festejar la fiesta para él, no para nosotros. Pues la verdad que ya es necesario que, y nos corresponde, pues ensalzar nuestra impia dinastía Moctezuma Chimalpopoca, que precisamente el 23 se le dará la palabra al hijo de Jairo, que sería Abel Rodríguez del Olmo, pues nuestra 10ª cartoseada carta viva. Entonces, pues queremos que todos vayamos con honor, con dignidad, a resaltar a nuestro hermano Abel, y pues por favor les pedimos que pues no tomen bebidas embriagantes, y por favor no fumen nada detestable, ya que pues como ven, Han estado atacando nuestra cultura por todos lados y buscan cualquier pretexto para seguir atacando. Entonces, por favor, les hacemos una atenta invitación a que pues vayamos con dignidad a resaltar esos dos días, ya que debería de ser pues todo el año. Y como se dice, nosotros festejamos todo este mes, que es digno para Cuauhtémoc. Y pues como dice nuestro la palabra antigua, ahora a nosotros nos corresponde que nos dignemos a entregar la tarea a nuestros amados hijos, cuidar que nuestra sagrada escritura y nuestro idioma, nuestra ilustre concepción de cosecha, de eso que sembraron nuestros venerables abuelos y ahora cosechamos nosotros por causa de la permanencia de su vivir colectivo en nuestra amada madre tierra, nuevamente volvamos otra vez a resalzar nuestra cultura, pero todos hermanados como una gran familia, para en verdad ya poner orden en nuestra nación, que es muy necesario, ya que ven cómo ha estado las calamidades que ha pasado nuestro pueblo, nuestra gente, por culpa de estos, de esta invasión que llegó desde hace más de 500 años y que hasta la fecha no se acaba esta esclavitud perpetua para seguir derramando en lujos. Ahora sí que en estructuras que no nos sirven, como esa estela de luz, mucho dinero que se gastó, ¿y de qué sirve? Pero por lo mismo, hermanos, de que no nos ponemos en como dejó redactado nuestro general Zapata en el 39 Constitucional, que todo el poder cae en el pueblo, y el pueblo tiene todo el poder inalineable para modificar su forma de gobierno, de desarrollo, de progreso, pero es por este partidismo de que unos para allá y otros para acá, y es necesario, hermanos, que nos juntemos como una gran familia para que nuestra amada madre tierra de la Anáhuac vuelva a ser lo que era, un semiparaíso donde había lagunas que parecía que hervían de tanto pescado, ríos limpios, y ahora vean cómo tenemos los ríos, y sin su fauna, acociles, charales, ajolotes, ya no tenemos esa gran fauna, hermanos. Tenemos que otra vez retornar a nuestra identidad, que es precisamente la agricultura, y que se les pide que organicen huertos, hortalizas, siembren árboles frutales, para que otra vez volvamos a ser lo que somos y lo que seremos el día de mañana. Senca, tlazo, camachililia, noshtin, amejuantin, a todos y a cada uno de ustedes les damos las infinitas gracias y los esperamos este 22 y 23 de febrero en las montañas, en la sierra de Guerrero, entre Taxco, Iguala y Xcatiopan. Ahí los esperamos estos dos días, o donde ustedes estén, den unas palabras a nuestro gran señor Tlacatecutli Cuauhtémoc. Muchas gracias a todo Radio Educación por permitirnos expandir esta palabra. Gracias a todos, Marco Antonio. Quien oxepa, hasta luego. Ye oxepa, Cuautlacoloa, Iguan, Ocelo, Coltecoyowa. Otra vez, el águila grazna y el jaguar ruge. Gracias. Gracias a ti por la invitación, la brevedad. Y si Cuauhtémoc allí en Iguala existiera todavía, estaría llorando por lo de Ayotzinapa, como muchos mexicanos lo hemos estado haciendo en estos largos, ya más de 4 meses. Bueno, permíteme, ahora que tocas... Gracias, muchas gracias. Son 5:23 a.m. Vamos a escuchar, por favor, Patas Arriba, de el maestro Eduardo Galeano. Patas Arriba. Patas Arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. Pásele, pásele. Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando. Entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos Seminario de Ética. Trabajos prácticos. Cómo triunfar en la vida y ganar amigos. Primera parte. El crimen es el espejo del orden. Los delincuentes que pueblan las cárceles son pobres y casi siempre trabajan con armas cortas y métodos caseros. Si no fuera por estos defectos de pobreza y artesanía, los delincuentes de barrio bien podrían lucir coronas de reyes, galeras de caballeros, bonetes de obispos y sombreros de generales, y firmarían decretos de gobierno en vez de estampar la huella digital al pie de las confesiones. En este curso, Eduardo Galeano nos habla de los diferentes poderes. Vamos a destacar algunos de ellos. El poder político. No se necesita ser un experto politólogo para advertir que, por regla general, los discursos solo cobran su verdadero sentido cuando se los lee al revés. Pocas excepciones tiene la regla. En el llano, los políticos prometen cambios y en el gobierno cambian, pero cambian de opinión. Algunos quedan redondos de tanto dar vueltas. Produce tortícolis verlos girar de izquierda a derecha con tanta velocidad. La educación y la salud primero. Claman, como clama el capitán del barco. Las mujeres y los niños primero. Y la educación y la salud son las primeras en ahogarse. Los discursos elogian al trabajo, mientras los hechos maldicen a los trabajadores. Los políticos que juran, mano al pecho, que la soberanía nacional no tiene precio, suelen ser los que después la regalan. Y los que anuncian que correrán a los ladrones, suelen ser los que después roban hasta las herraduras de los caballos al galope. Se castiga abajo lo que se recompensa arriba. El robo chico es delito contra la propiedad. El robo grande es derecho de los propietarios. Los políticos sin escrúpulos no hacen más que actuar de acuerdo con las reglas del juego de un sistema donde el éxito justifica los medios que lo hacen posible. Por sucios que sean, las trampas contra el fisco y contra el prójimo, la falsificación de balances, la evasión de capitales, el vaciamiento de empresas, la invención de sociedades anónimas de ficción, las subfacturaciones, las sobrefacturaciones, las comisiones fraudulentas. El poder de los secuestradores. Según el diccionario, secuestrar significa retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate. El delito está duramente castigado por todos los códigos penales, pero a nadie se le ocurriría mandar preso al gran capital financiero, que tiene de rehenes a muchos países del mundo y con alegre impunidad les va cobrando día tras día fabulosos rescates. En los viejos tiempos, los marines ocupaban las aduanas para cobrar las deudas de los países centroamericanos y de las islas del Mar Caribe. La ocupación norteamericana de Haití duró 19 años, desde 1915 hasta 1934. Los invasores no se fueron hasta que el Citibank cobró sus préstamos varias veces multiplicados por la usura. En su lugar, los marines dejaron un ejército nacional fabricado para ejercer la dictadura y para cumplir con la deuda externa. En la actualidad, en tiempos de democracia, los tecnócratas internacionales resultan más eficaces que las expediciones militares. El pueblo haitiano no ha elegido, ni con un voto siquiera, al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial, pero son ellos quienes deciden hacia dónde sale cada peso que entra en las arcas públicas. Como en todos los países pobres, más poder que el voto tiene el veto. El voto democrático propone y la dictadura financiera dispone. El Fondo Monetario se llama internacional, como el banco se llama mundial, pero estos hermanos gemelos viven, cobran y deciden en Washington. Y la numerosa tecnocracia jamás escupe el plato donde come. Aunque Estados Unidos es, por lejos, el país con más deudas en el mundo, nadie le dicta desde afuera la orden de poner bandera de remate a la Casa Blanca, y a ningún funcionario internacional se le pasaría por la cabeza semejante insolencia. En cambio, los países del sur del mundo, que entregan $250,000 por minuto en servidumbre de deuda, son países cautivos, y los acreedores les descuartizan la soberanía, como descuartizaban a sus deudores plebeyos en la plaza pública los patricios romanos de otros tiempos imperiales. Por mucho que esos países paguen, no hay manera de calmar la sed de la gran vasija agujereada que es la deuda externa. Cuanto más pagan, más deben, y cuanto más deben, más obligados están a obedecer la orden de desmantelar el Estado, hipotecar la independencia política y enajenar la economía nacional. Vivió pagando y murió debiendo, podrían decir las lápidas. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad. 5:32 a.m. prácticamente, y estaba usted escuchando del campo y de la ciudad, me decía Juan Antonio Vázquez, que está en los teléfonos, que si no llaman ya no va a venir, así me amenazó. Bueno, pero era un cotorreo, es parte de su trabajo, viene muy animoso, tiene que despertar temprano solo por venir a apoyar este su programa, de todos, nuestro programa, la programa, dicen por ahí. Y lo que acabamos de escuchar es evidentemente la pluma de Eduardo Galeano en el libro Patas Arriba, que se escribió antes de acabarse el siglo pasado, 1999, y que sigue siendo muy vigente, como acaban ustedes de escuchar. Es la escuela del mundo al revés, y pues voy a recordar los contextos, lo que hemos venido tocando, es decir, lo que hemos venido planteando a través de la escritura de Eduardo Galeano. Primero, en el programa de estudios, digamos, de la Escuela del Mundo al Revés, la Escuela del Mundo al Revés precisamente habla de la educación, de los alumnos, y hace un curso básico de injusticia repartido en tres partes. También el curso básico de racismo y de machismo repartido en tres partes. Luego vino la cátedra, las cátedras de el miedo global, la enseñanza del miedo en tres partes, la industria del miedo, luego una cosa un poco más ligera, que son las clases de corte y confección a la medida. Y ahora estamos empezando a escuchar un seminario que tiene propuesto Galeano en su Escuela del Mundo al Revés, es el Seminario de Ética. Y son trabajos prácticos, cómo triunfar en la vida y ganar amigos. Son repartidos en dos fragmentos. Y finalmente, dentro del Seminario de Ética, las lecciones contra los vicios inútiles. Es lo que vamos a ver si logramos escuchar el día de hoy. Y si no, pues lo iremos repartiendo en otros programas sucesivamente. Sin embargo, tengo que recordar que Juan Antonio, pues ahí está ya puesto. Sergio ya más recuperado de sus males. Y le recuerdo el teléfono aquí en cabina, es el 41-55-1060, 41-55-1060, o bien 01-800-080-1060, 01-800-080-1060, a ver si sirve esa línea, porque luego no jala. Pero entre que nos llaman y demás, vamos a escuchar, vamos a compartir el semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, para lo cual le pediremos a Raulito Núñez que nos haga el favor de poner la rúbrica. Buenos días. Inicio a este servicio del semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 11 de febrero, la Procuraduría General de la República acusa a Amnistía Internacional. La PGR intenta desprestigiar el trabajo de peritos argentinos en el caso de Iguala, donde fueron secuestrados, levantados, asesinados, todavía ni siquiera sabemos, más de 4 meses después. Y ahora dicen que la verdad histórica ya la dijeron, que están muertos, que ya no existen, y que los peritos argentinos no saben lo que hacen. Bueno, Amnistía Internacional dice que PGR intenta desprestigiar su trabajo. Y parece que la dependencia, la PGR, busca ganar el tema en el terreno mediático. Por lo visto, por ahí va. Ahorita vamos a ver qué tanto sigue manteniéndose en los medios, por lo menos en la jornada. La nota de Georgina Salierna y Fernando Camacho. Rechazan organizaciones campesinas plan de la SAGARPA, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para reformar el agro. Impulsa a los más capitalizados, dicen las organizaciones campesinas, a los productores, a los farmers, a los productores de mayor calado, diría alguien ahí en la clase política, y a los que están más amolados, pues nos dicen, no contiene el plan de la SAGARPA, no contiene elementos para la reestructuración de la política pública, ni metas de producción de granos básicos. En cambio, promueve la exportación hortico-frutícola, impulsa a los agricultores más capitalizados. Es lo que dicen varias organizaciones, como el Frente Auténtico del Campo, la Unión de la Fuerza Indígena y Campesina, el Barzón, en fin. Dice que ninguno de los 16 temas de este plan de la SAGARPA se abordan los compromisos del gobierno con el campo, con los campesinos pobres. La nota de Matilde Pérez. y preparan campaña contra el despojo de tierras para fracking. Artistas y campesinos labriegos darán asesoría legal a las personas que a las que les quieren imponer estas técnicas que son devastadoras. Agrupaciones campesinas, indígenas y el colectivo Que Me Pregunten, en el que participan grupos musicales, otros artistas e intelectuales, así como campesinos sabios, digamos, se unieron para defender la tierra y los recursos naturales. Esta reforma energética es un espejismo que durará poco y los efectos negativos serán irreversibles, asentaron estas organizaciones en nota de Matilde Pérez. Varios campesinos, perdón, ya me clavé con los campesinos, que vamos a hablar también de la pobreza alimentaria. Varios países no campesinos, repito, y me lamento haberlo dicho, porque estos son los que se llevan el dinero. Varios países investigan a clientes de HSBC, mientras México no informa. Casi 2.000 mexicanos son titulares de cuentas suizas involucradas en evasión de impuestos. Y los que sí pagamos nos tienen apergollados. Algunos ahorradores pudieron no haber cumplido con sus obligaciones fiscales, admite el HSBC, y dice que no, más bien no dice cuántos mexicanos o cuántos connacionales dejaron su filial desde que se reforzaron controles. Eso es lo que nos dice la nota de Roberto González Amador. Y el programa prospera, el programa, el caballito de batalla de este sexenio, solo alcanza para 28% de las personas que están en pobreza alimentaria. Eso lo dice el propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En 400 municipios incluidos en la mentada Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa Prospera asiste apenas a 28% de la población con carencia alimentaria, y casi la mitad de la cobertura, 45%, se otorga a pobladores que se encuentran en pobreza moderada y no padecen hambre, nos dice esta nota de Coneval, y recomienda el Coneval sistemas integrales de participación, ya que al menos el 48% de los beneficiarios de la famosa Cruzada Nacional contra el Hambre, solo 48% de los beneficiarios no padecen hambre, en cambio 28% sí están en pobreza alimentaria, de acuerdo con Coneval, en nota de Angélica Enciso. El jueves 12 de febrero, con escudos y extintores, miles de policías repliegan la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Reforma. Sin retomar el diálogo con Gobernación, maestros concluyen movilizaciones en el Distrito Federal, obviamente empujados por la represión policiaca, que no hubo casos que lamentar, pero pues sí se vieron muy gandalles ahí la policía replegando un muro de policías, y pues los echaron. Tras repudiar la represión de las fuerzas de seguridad, el dirigente de la sección 22 informa que reforzarán el plantón en el Monumento a la Revolución, mientras las autoridades consideran que el operativo fue exitoso. Esta es la nota de Laura Poy y Mirna Servín. Ex directivo de Pemex dirige nueva empresa petrolera de Bayers. Perdón, me equivoqué, no era la que quería destacar, la nota que quiero destacar, y eso que la subrayé, es que miles de mexicanos guardan en paraísos fiscales más del doble de la reserva de divisas del país. La banca privada movilizó 417 mil millones de dólares, apuntan investigaciones diversas, todo esto con el escándalo de HSBC, que ahorita está opacando otros, pero pues es uno que brinca y al rato se callan. ¿Por qué? Porque pues son los que tienen la lana en este país. La nota, sin embargo, es de Roberto González Amador. Mientras tanto, los mexicanos de a pie, los que estamos aquí y pagamos impuestos, hay muchos que ya no, porque ni para eso les alcanza. Nos dice esta nota que al menos 2/3 de la población, del total de la población, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, 2/3 de la población no tendrán pensión al dejar de laborar. Y apremia esta comisión a reformar el sistema para el retiro. 2/3 de la población, incluyendo a los que aquí trabajamos, no a todos, al equipo de producción. Así estaremos dentro de un rato. No habrá pensión, no habrá ningún reconocimiento, pero aquí seguimos y seguiremos. La nota de Víctor Cardoso. Y levantan plantón jubilados de Mexicana. Se supone que iniciarán un juicio. Reclaman el pago de varios cientos de millones de pesos para deudos pendientes desde el 2010. Ya es, a ellos también ya los dejaron languidecer. La nota de César Arellano. Están sin empleo 60% de jóvenes mexicanos profesionistas, según encuesta de Internet. 6 de cada 10 jóvenes aceptarían aumentar su jornada laboral para aumentar evidentemente sus ingresos. Muchos de ellos son apoyados por sus papás. Sí, a pesar de que ya estudiaron, terminaron una carrera, pues están sin empleo al menos 60% de estos jovenazos. Qué gacho, la mera fuerza que podría ahora sí que mover al país, pero para adelante, no para atrás, están sin empleo. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Y el SAT reúne expedientes de 2,649 mexicanos que están en las listas de lo que ya se le conoce actualmente como el Swiss Leaks, la trácala en Suiza del banco HSBC, y parece que no solo es ese banco, hay otras instancias que están en eso. Según que el SAT va a cotejar declaraciones fiscales y determinar si ingresos corresponden con lo reportado o se está desangrando al país y no somos los mexicanos pobres. Son unos cuantos riquillos, 2,500 mexicanos, aparte de los que están en las primeras filas globales, según Forbes, como Slim, de más de 100 millones de mexicanos. Qué gacho, qué desigual. La nota es de Víctor Cardoso. El viernes 13 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación reportó graves irregularidades en el gobierno de Guerrero desde 2012. Detectó subejercicios y gastos en programas sociales inexistentes y tampoco informó al SAT el impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores de la Administración Estatal. Y dice la nota que prácticamente hay anomalías en todos los rubros de aportaciones federales. Bueno, ya, de alguna manera ya empezaron a caer. Para empezar, la familia de Aguirre, con este tipo de irregularidad, en nota de la redacción. Y también del viernes 13 de febrero, están los brigadas de gentes, de familiares de gente desaparecida, que aún sin permiso, dicen, seguiremos escarbando. Bajo tierra podrían estar nuestros muertos. La lista del Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada es de al menos 236 que se teme que hayan sido asesinados y enterrados en esas zonas de Iguala. Buscan rastros en las fosas clandestinas que abundan en los cerros cercanos a Iguala, señalan, dice una persona de las que estaban ahí buscando, dice: tengo más miedo a las preguntas de mis nietos sobre qué hice para buscar a su padre y por eso estoy aquí. La nota de Blanche Petrich. Luego de 2 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, es increíble, este tribunal resolverá el caso Monex y los gastos de campaña de Peña Nieto. Luego de 2 años, es increíble. Y dicen que ahora sí, a más tardar en 2 semanas, lo van a determinar. ¿Y qué van a decirnos? Lo que ya sabemos, que se entregaron tarjetas, que se compró la elección. Dice, acepta el magistrado, uno de los magistrados del tribunal, que no es un buen momento. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice? Seguramente porque por las elecciones. 2 años después, hijo, increíble. La nota de Claudia Herrera Beltrán. Demanda Amnistía Internacional reponer la consulta al grupo Yaqui sobre el acueducto Independencia y pide que se garantice el debido proceso a Mario Luna y Fernando Jiménez, que están presos de la tribu Yaqui. La organización Amnistía Internacional expresa su preocupación por los daños sufridos por la comunidad indígena y exigen libertad para estos hermanos. La nota de Fernando Camacho Servín. El sábado 14 de febrero, otras macabras desapariciones en casi todo México, dice la Organización de las Naciones Unidas, y menciona que el grave caso de los normalistas ilustra los serios desafíos del país, esto dice la ONU, y llama enérgicamente al Estado a reconocerle su facultad para recibir las quejas individuales y pide además una fiscalía para el caso y cuidar a los testigos. También por el lado gubernamental, Osorio Chong dice que el gobierno no está de acuerdo con este fallo de la ONU y dice que la delincuencia bajó 7% en este sexenio, pero no aporta datos. Dice la nota, son notas de varios corresponsales, pero completo la idea. En estas desapariciones forzadas, generalizadas e impunes, no hay una cifra precisa, destaca el informe de la ONU, aunque el gobierno de México dice que ha reducido la incidencia delictiva. Se pide crear un registro nacional y formar una unidad especial de búsqueda. Estas son algunas de las propuestas. Pero, como acabamos de leer, el gobierno mexicano refutó las observaciones de la SED, que es el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, ya que no reflejan la información presentada en Ginebra, es lo que dice el gobierno de México ante las observaciones de la SED. Y esto es lo que nos dicen los siguientes reporteros. Pues prácticamente es Fernando Camacho Servín y Fabiola Martínez. Esto es lo que nos señalan el pasado sábado 14 de febrero. Sí. 5:53 a.m. Es indignante que el gobierno intente negar una realidad palpable al refutar a la Organización de las Naciones Unidas, dice Amnistía Internacional, y las autoridades rehúsan admitir que el problema en el país es grave, la nota también de Fernando Camacho Solís. Corrijo, no es Camacho Solís, evidentemente es Camacho Servín. Y en Iguala nadie está a salvo. Quienes ordenan las desapariciones no se han ido, aquí están, dicen familiares de las víctimas de levantones, y aseguran que en la zona reina el miedo. Desde hace años gobierna una coalición de políticos y policías y narcos, acusan. Es la nota de Blanche Petrich. Y la iniciativa privada, dice, también es risible pero triste, la IP no permitirá que padres de los 43 entren en sedes del ejército. Se opone a abrir todos los cuarteles porque quieren ver si están ahí o no los muchachos. Y empresarios dicen que carece del menor indicio de que militares participaron en desapariciones, entonces ¿por qué no los dejan entrar? Bueno, esta es la nota de Juan Carlos Miranda. El domingo 15 de febrero salió un largo reportaje sobre estas hermanas, sobre las patronas que son ejemplo de ayuda al pobre, es que cumplieron 20 años de apoyar a los migrantes, estas señoras que se paran en las vías y les echan bolsas con comida. Son una escuela para los políticos con sus apoyos que dan al pobre. El padre Solalinde dice que el Plan Frontera Sur es un programa de limpieza étnica. Antes solo pasaban por alimento, ahora requieren atención médica. Nos dicen estas notas de Erinet Gómez. Y los partidos políticos, que son partidos, causa de apatía en jóvenes para participar en política. En sondeo del Índice Nacional de Participación Juvenil, presentado a diputados, indica que al menos 45% de los encuestados no simpatiza con ningún partido. Pues ya no les creemos. Bueno, yo no soy tan joven, pero tampoco les creo. El documento señala que casi 20% dice que los candidatos electos no cumplen promesas de campaña, y que en la lista nominal electoral el sector lo integran más de 25 millones de votantes potenciales, de jóvenes que no participan. Los muchachos están más inclinados por el trabajo de organizaciones sociales, ONGs, organismos no gubernamentales o directamente con la gente pobre. La nota de Roberto Garduño. Genera críticas el respaldo desesperado de la iniciativa privada al ejército en el caso Ayotzinapa. Las cúpulas empresariales se creen dueñas de los militares, expresan académicos, y los dichos de la Concanaco poco ayudan al gobierno, señalan líderes de pequeños comerciantes. El sector privado lo que hace es tratar de salvar a este gobierno, dice el sector privado. Qué ridículo. Bueno, pero hasta ahí se las dan de gruesos, de fuertes, de pesados, poderosos. La nota de Susana González y Juan Carlos Miranda. Y el lunes 16 de febrero sale un artículo sobre la compañera Nestora Salgado, que sigue presa, y el análisis de que el Estado está rechazando su libertad porque el proceso en su contra, dice la nota, es con innegable carga política en esta persecución de la lucha social en México. Si hizo bien o hizo mal, atendió al nombramiento del pueblo. Esta es una nota de Blanche Petrich. Y se propone frenar la privatización del espacio público, demandan ambientalistas. Junto con colonos afectados, protestan por 3 obras en diferentes puntos de la ciudad y rechazan la construcción de la autopista urbana norte, del doble túnel de Río Mixcoac e Insurgentes y el estadio de béisbol de la Magdalena Michuca. Hay un ecocidio en marcha, denuncian, en nota de Laura Gómez Flores y Alejandro Cruz. Aunque el tema lo vamos a ampliar después de este semanario, gobierno y transnacionales de transgénicos ya perdieron 5 de 6 amparos. Una buena nota para este día martes 17, el día de ayer. La demanda colectiva de la que hemos hablado ya aquí, en el campo y de la ciudad, es la que ha provocado que se pierdan los amparos. La nota de Angélica Enciso. Me voy más rápido. Acuerdan reanudar clases en línea para salvar el año en Ayotzinapa. Ya quieren regresar. Esperan que no a sepultar en la tragedia. En nota de Sergio Campo, y me voy a la siguiente. Guardias comunitarias de Oaxaca resisten con resorteras a eólicas. Con un chiflido se llaman y ahí están los guardias. Y finalmente, expertos dicen que se amenaza el cambio climático, la producción agrícola. Las intensas sequías afectarán cultivos. Con esto concluimos y damos paso al himno nacional mexicano. ¿Qué pasa cuando sales sorteado como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla, con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. En la Ciudad de México residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal. Ay, cuántos pendientes. Uf. Y hablando de pendientes, ¿ya recogiste tu credencial para votar? No. ¿Pero cómo puedes andar sin identificación oficial? Además, las elecciones ya están cerca y hay que votar. Ejerce tu derecho. Hazlo por ti, hazlo por todos. Ve a recoger tu credencial para votar donde la tramitaste. El último día para hacerlo es el 1 de marzo. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. en la Ciudad de México, residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal. Ay, ¿cuántos pendientes? Uf. Y hablando de pendientes, ¿ya recogiste tu credencial para votar? No. ¿Pero cómo puedes andar sin identificación oficial? Además, las elecciones ya están cerca y hay que votar. Ejerce tu derecho. Hazlo por ti, hazlo por todos. Ve a recoger tu credencial para votar donde la tramitaste. El último día para hacerlo es el 1 de marzo. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. El INE informa el resultado del monitoreo que realiza la UNAM a los noticiarios en televisión y radio respecto a las precampañas para diputados federales. El porcentaje de tiempo dedicado a cada partido del 10 al 25 de enero en orden de registro fue PAN 20.83, PRI 12.64, PRD 21.64, PT 6.20, Partido Verde 7.11, Movimiento Ciudadano 6.17, Nueva Alianza 5.70, Morena 7.03, Partido Humanista 5.64, Encuentro Social 5.85. Consulta monitoreo 2015.ine.mx. Ya mejor me quedo callado después de estas cosas. Es diario, a todas horas, en todos los medios, hasta en Radio Educación y aquí en Del Campo y de la Ciudad. Pues si ya se perdieron la confianza los partidos políticos por su manera de operar, por su manera de agandallarse y apoderarse de la riqueza social, por su manera de corromper a través de su propia corrupción y su... Es trágico la clase política. Y bueno, quien lo solapa como el Instituto Nacional Electoral, en su momento el Instituto el IFE. Entonces, pues que, y estamos en febrero, 18 de febrero, nos faltan 4 meses más para seguir oyendo estas barbaridades y además gastando el tiempo del pueblo y el dinero. Bueno, no digo más, son 6:06 a.m. y tenemos algunas llamadas políticas. No, no es cierto, estas son llamadas de nuestro auditorio simplemente. Señor RR, ya está aquí con nosotros el señor Ramiro Romero en los controles técnicos. Agradecemos a Raulito Núñez su apoyo en la primera parte del programa. Ya se fue a descansar. Buen descanso, Raulito. Y vamos a las llamadas entonces. Juan Alcántara, de la agrupación de Locatarios, invita mañana a las 6:00 p.m. en el Mercado Aragón, segunda sección, en el metro de la línea verde Aragón, frente al Hospital de Odontología. Cerca de ahí se va a llevar a cabo esta reunión a las 6:00 p.m. sobre temas relacionados con los mercados públicos. Rodolfo Martínez dice: deben recordar que el Instituto Mexicano del Petróleo poseía 1.500 patentes de petróleo, extraía mucho a través de Pemex a las Siete Hermanas de Estados Unidos. Ordenó el gobierno detener el auge mexicano. Vino la explosión del pozo Ixtoc, que ya estaba a medio mar, y la refinación de gasolina se detuvo. Ahora todas vienen de los vecinos y nuestra deuda rebasa los 5 billones de dólares. La muerte del paisano de Michoacán en Washington nos indica la exterminación para seguir saqueando nuestros recursos. Bueno, yo creo que son dos temas diferentes, pero pues es de alguna manera el racismo y pues somos el patio trasero, amigo, aunque no les guste reconocerlo a muchos políticos. Gracias, Roberto Martínez. La profesora Mercedes Macías Monroy invita al 9º Festival Infantil de Psicomotricidad en Música y Danza Nativa. Se va a realizar el sábado 28 de febrero, ya el 8, a partir de las 9:00 a.m. en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, de la colonia Lomas de San Pablo, municipio de Chalco. Y, por otro lado, seguimos solicitando una hora más para el programa del campo y de la ciudad, con los mismos equipos de Marco y Sergio. Un fuerte y afectuoso abrazo. Igualmente, maestra Mercedes. Consuelo González dice, también sobre Pemex, dice, si le bajaran los sueldos a los pitufos de Pemex, mejoraría la situación. Yo creo que se refiere a los ejecutivos. Saludos y abrazos para todos ustedes. Nos hacen nuestras mañanas. Al contrario, gracias. Pues, lástima, estamos solo los jueves y miércoles y jueves, pero aquí estamos. Y Manuel Munguía dice, es un mito y un abuso de los neoliberales que se diga que los salarios no pueden ser aumentados más allá de la tasa de inflación, cuando sabemos que la inflación es un fenómeno económico multifactorial en el que no solo los salarios influyen. ¿Cómo es que los banqueros no dicen nada al pagar tasas pasivas muy bajas por el dinero que se les deposita? Sin embargo, cobran tasas de interés activas muy altas que van más allá del 100% muchas veces. Y además hay leyes irracionales que protegen el anatocismo, que significa cobrar intereses sobre intereses y sobre intereses, y mientras nos doran la píldora con este índice, el índice maldito, Luis Telles, Guillermo Prieto y Hank Ron evaden los impuestos, encabezando la lista de evasores mexicanos que depositan su lana en otros países como Suiza. Estas son algunas de las llamadas que nos han llegado el día de hoy, y ya son 6:10. Vamos nuevamente a la fiesta de San Miguel Tzinacapan. Vamos a las 5, señor RR. Este es el son de la maringuilla, son de toreros. Es las 5. 6:10, y está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad. Ahí le va más música de San Miguel Tzinacapan. esto que escuchamos se llamó el son de la maringuilla y es de la fiesta de San Miguel Tzinacapan. Lo que estamos escuchando, disco editado por la estación de radio Francia Internacional. Como ya lo decíamos, pues qué bueno que esté, qué malo que aquí ya no se estén haciendo esos registros. Da una idea de, pues de alguna manera, del desprecio hacia estas culturas mexicanas pobres, abandonadas, olvidadas, por las cuales el levantamiento zapatista del 94 tuvo razón de ser y sigue teniéndolo, pero por lo visto no pasó gran cosa. Lo que sí está pasando, y es muy serio, es la invasión transgénica. Aunque ya perdieron tanto el gobierno que ampara a las transnacionales de transgénicos en México, 5 de 6 amparos, que ya no hubo chance de platicarlo en nuestro semanario, pues es un gran logro del colectivo que está llevando a cabo estos amparos, que son diversas personas y diversas organizaciones civiles involucradas. Esta es la buena noticia, que ya perdieron 5 de 6 amparos. La mala es que tanto Antonio Turrent Fernández y como Elena Álvarez Buya, la doctora, ambos doctores y ambos integrantes de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que hacen, don Antonio en la jornada publicó algo sobre el mega experimento transgénico con los estadounidenses, y él al final de cuentas se refiere a los consorcios multinacionales de semillas transgénicas que en Estados Unidos pues están funcionando como si nada. Sin embargo, se está cada vez usando mucho más glifosato, que es un herbicida muy potente que dicen que es inofensivo para la salud humana y para la ecología, pero se está demostrando que en Estados Unidos que el autismo infantil pasó de uno de cada 2.500 niños en 1985 a uno de cada 50 en 2013. Es una barbaridad, un incremento meteórico en 3 décadas. Además habla de las enfermedades cardíacas, demencias, diabetes, obesidad y otras. ¿Y cuáles son las causas?, se pregunta. Bueno, seguramente tendrá algo que ver con el tal glifosato. Más adelante dice que planes corporativos de estas consorcios multinacionales de empresas de semillas transgénicas, que en el caso de México incluyen la reproducción de este tipo de experimentos, porque aquí consumimos maíz hartamente, bastante. Dice que a este mega experimento transgénico estadounidense se dirige hacia que el consumo directo y generalizado en México de grano de maíz transgénico pueda tener problemas en la salud pública. Se ha demostrado, dice Turrent, que está asociado el consumo de este maíz, porque está entrando, está prohibido en México, pero está entrando. Y ahorita voy a decir por qué, por el otro artículo. Está asociado este consumo al cáncer mamario, al daño en riñones e hígado, a inflamación del estómago y crecimiento excesivo del útero de hembras en modelos experimentales de mamíferos. Y sorpresivamente, sin embargo, sin base de investigación científica independiente en México, la COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dice Antonio Turrent Fernández, ya dio el banderazo de salida a la gran aventura sin retorno. Vamos a ver qué tanto hay en este análisis que hace el doctor Torrent. Pero por otro lado está lo de la doctora Elena Álvarez Buya sobre los derrames transgénicos, que también es altamente grave. Son 6:20 más o menos, lo voy a leer. Está un poquito largo, así es de que lo voy a ir acortando. Pero nos dice que doña la querida doctora Elena Álvarez Buya dice que en este nuevo año es crucial seguir con la defensa de nuestro maíz y las milpas. Es una apuesta por nuestra cultura y también por nuestro ambiente y nuestra salud. Todo ello depende en gran medida de la producción campesina sin agrotóxicos. Este tipo de producción agroecológica de alimentos sanos, sin dañar el ambiente y destruir la biodiversidad de México, se finca en conocimientos, diversidad de cultivos, tecnologías y organización comunales invaluables para poder recuperar la soberanía alimentaria. Las empresas agroindustriales, con la complicidad del gobierno de México, se empeñan en destruir esta apuesta civilizatoria en favor del negocio. Y nos dice que en la revista Contralínea del pasado 18 de enero, yo no la leí, pero habla o escribe en torno a descarrilamiento repetido de 2010 a 2013 que causaron el derrame de 800 toneladas de maíz y algodón transgénico en Chihuahua, Guanajuato y Veracruz. Las responsables son tres empresas que producen y o usan semillas genéticamente modificadas. De esto se dio aviso a la Sibiogem y al Servicio Nacional de Inocuidad, a la Senasica. Indigna que estas entidades no hayan realizado las investigaciones necesarias o publicado reportes técnicos que den cuenta cabal de cómo evitaron que este grano contaminara siembras de maíz nativo y llegara a sitios no aprobados para su uso. Se ha demostrado científicamente que los transgénicos pueden moverse a miles de kilómetros de distancia por medio de las cadenas de intercambio de semillas. Una vez que estas germinan y las plantas maduran, florecen y producen polen. Se mueven los transgenes a cientos de kilómetros. Estos derrames pudieron haberse vuelto focos de contaminación y los técnicos no han cumplido con su obligación. Urge subsanar esta situación y fincar responsabilidades, aunque no fue un rollo tan tremendo como lo del el estallamiento de la pipa, que se ocupa de las primeras planas. Pues esto ni nos enterábamos si no fuera por Contralínea, por gente comprometida como la doctora Elena Álvarez Buya, ni sabríamos qué está pasando. Bueno, el gobierno indiferente, pero además se van autorizando nuevos productos para consumo y siembras como la soya, que puede afectar de manera irreversible a las abejas y la producción de miel mexicana, una de las mejores del mundo. Entonces se sigue la argumentación de los casos diversos en Estados Unidos, en Argentina, en los estudios hechos en Brasil y hasta en Francia, con ratones, con ratas. Pues nos acercan a un problema muy serio de salud pública. Además, la falta de etiquetado imposibilita dar seguimiento causal a la relación entre el consumo de transgénicos y la propensión a sufrir enfermedades en las personas, pero los datos que se van acumulando son sumamente preocupantes y sugerentes de que la producción de alimentos con base a la tecnología agroindustrial a partir de la década de los 90, de 1990, causan detrimento de la salud. Urge apoyar los modos campesinos de producción que, en conjunto con una verdadera ciencia que se comprometa socioambientalmente, serán imprescindibles para un programa agrícola integral capaz de recuperar la soberanía alimentaria sin destruir el ambiente y la biodiversidad. Me brinco tantito y me voy ya prácticamente al final del documento. Esto lo puede usted ver en línea, tanto a través de la jornada en línea como en la propia jornada, pero pues ya se publicó, pero ahí está la parte histórica. Concluye: no sabemos en qué medida este y otros derivados de los cultivos modificados están llegando a nuestras tortillas, totopos, tostadas, pozoles, tamales, tlacoyos, atoles, tejuinos, memelas, quesadillas, chalupas, sopes y tantas otras formas que toma el maíz, nuestro alimento básico, cuando llega a nuestras mesas. Es urgente averiguar si estas distribuidoras de masa, almidones, jarabes y maíz para tortillas y otros alimentos básicos para los mexicanos aún tienen contaminación con transgénicos, como se documentó hace ya algunos años. Si usted recordará, al mexicano Chapela y a Quiz de la Universidad de Berkeley en California, que demostraron que hay contaminación transgénica en México desde hace ya por lo menos una década. Pues esa es la cuestión. Añadiría yo a lo que dice en este interesante artículo doña Elena Álvarez Buya, nuestra amiga la doctora Elena, que para los mexicanos el maíz no es una cosa, no es un producto ahí, no es cualquier cosa, es sagrado. Para los mexicanos el maíz es sagrado y más para las poblaciones indígenas, es nuestro sustento, es lo que nos hace mover, reír, hablar, comer. Así es de que serio nuevamente el asunto de los transgénicos, que aquí posicionamos ya desde hace rato y que seguiremos pues en el tema. No vamos a quitar el dedo del renglón. Son 6 de la mañana con 26 minutos, casi 27, y vamos a escuchar más música del disco de las fiestas de San Miguel Sinacapan. Ahora estoy buscando una no muy larga. Sí, es la número, la que sigue, señor RR, es la 6, y es la danza del diablo rodeado de ángeles. Vamos a escucharla. Pues ahí con un grito de un angelito despavorido, en esta danza del diablo, rodeado de los ángeles. Así es como se llama esta danza. Y dice que después de la misa, los Migueles hacen bailar al diablo ahí en el atrio de la iglesia. Después ya vendrán los voladores, o sea que se ve que es un fiestón, ¿eh? Bueno, es lo que seguiremos escuchando. Tenemos llamadas, Elmi Magret. Muy buenos días al auditorio y a los radioescuchas, a los miembros del programa del campo y de la ciudad. Para desearles que tengan un maravilloso día e invitarles de manera cordial para la próxima conferencia de que darán las doctoras Mo el día domingo 1 de marzo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Auditorio 4, a partir de las 11:30 de la mañana, con el tema Prevención de las Enfermedades Crónico-Degenerativas con Medicina Tradicional Maya. Para mayores informes, puede usted marcar, nos deja dos teléfonos, el 5594-2699, repito, 5594-2699, o también al 5680-0894, repito, 5680-0894, próximo día domingo 1 de marzo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Auditorio 4, a partir de las 11:30 de la mañana. Esa es la invitación. Y luego también nos llamó Gilberto Sánchez. Mando un saludo a todos los compañeros de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía del Valle de Chalco, de Tlalpan, etcétera. Que no se les olvide que seguimos por el borrón y cuenta nueva, energía eléctrica como derecho humano y tarifa social y justa. Que se pongan alertas porque ahora con las elecciones se van a querer agandallar nuestras demandas, lo que todo le prometen y nada nos cumplen. Allá nos vemos el próximo sábado en la asamblea de Antonio Caso, ahí en el ESME, en el local del ESME. Felicita a todos los de la NUE por sus más de 4 años de lucha. Sí, pues cómo no. Hay que seguirle, a mí ya me doblaron los de la comisión y no recibí mucho apoyo, pero pues aquí estamos y aquí seguiremos. Alicia Padilla, un saludo muy cariñoso para todo el equipo. Recuerdo que el taller para la educación de la salud integral es gratuito. Para más información hay que marcar el teléfono 5671-3646. Es el teléfono para mayor información sobre educación para la salud. Repito, 56-71-36-46. Y también comenta la amiga Alicia Padilla que organizados podemos lograr salud biológica y social. Me da gusto que Sergio Canales se reintegre y esté mejor. Los queremos mucho. Pues igualmente. Igualmente. Gracias. Ya mero sí iba a Calacas, pero aquí quedó. El ingeniero Chavarría, saludo a Marco y a todo el equipo del programa. Le recuerdo al Procurador de Justicia y al Secretario de Gobernación que cumplan con su deber, que antes de dar carpetazo al caso de Ayotzinapa, que esclarezcan lo de los presuntos difuntos que han encontrado en las narcofosas de Iguala. Bueno, ahí sí no son presuntos. Lo que pasa es que son desconocidos. Los otros, dicen, se buscaba a 43 y han encontrado más de 300 desaparecidos y un montón de fosas clandestinas. Está horrible. Bueno, nos recuerda que sigue enseñando formas de usar energías limpias y les dice a los dirigentes del PRD que no sigan poniendo candidatos corruptos en la delegación Tláhuac, porque hasta una restaurantera ha sido nuestra delegada y siguen por la misma vía. Pues sí, pues sí, es la política del usar al máximo la voluntad ciudadana sin atender las necesidades reales de la gente. Para más información sobre calentadores solares, nos deja su teléfono, el ingeniero Chavarría, 58-4202-71, repito, 58-4202-71. José Luis Hernández, saludos a Marco y a la audiencia. Comenta que Mancera, jefe de gobierno, y Joel Ortega, jefe del metro, le subieron 2 pesos al pasaje con la promesa de dar un servicio eficiente en los trenes y dejar libre de ambulantes, vagones y pasillos, así como darle mantenimiento al sistema que no han hecho, cosa que no han hecho. Y hasta ahorita el ambulataje sigue en el sistema de transporte y entonces pues no han cumplido sus promesas y esto es un fraude. Es un sacrificio ya viajar en el metro. Lo que hacen esos irresponsables es un delito y en nuestras manos está castigarlos. Unidos y organizados vamos a ser respetados. Bueno, Martín Catalán, hace varios programas pasaron una revista con Carlos Montemayor. ¿Cómo puede conseguirla? Me indica Sergio que él tiene su teléfono. Martín Catalán, él se pondrá en contacto con usted. Ya son 6 de la mañana con 37 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad y vamos a escuchar otra clase. No, en este caso es el seminario de ética de el maestro Eduardo Galeano. Ya pasamos, estamos en el 3, ¿verdad, señor RR? Eduardo Galeano. A ver, vamos a ver si aparece. Son... ¿A poco hay 9 tracks? Vamos al 3 y esto se llama Trabajos Prácticos. Cómo triunfar en la vida y ganar amigos. Sí lo tenemos ahí a la mano. Ya apareció, es un seminario de ética que nos ofrece el maestro Eduardo Galeano y es sobre... En este caso es el seminario de ética, cómo triunfar en la vida y ganar amigos, segunda parte. Por favor, RR. Patas arriba. Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. ¡Pásele, pásele! Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando, entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos Seminario de Ética. Trabajos prácticos. Cómo triunfar en la vida y ganar amigos. Segunda parte. En este curso, Eduardo Galeano nos habla de los diferentes poderes. Vamos a destacar algunos de ellos. El poder globalitario. La razón del mercado impone sus dogmas totalitarios en escala universal. La razón se hace religión y obliga a cumplir sus mandamientos, sentarse derechito en la silla, no alzar la voz y hacer los deberes sin preguntar por qué. ¿Qué hora es? La que usted mande, señor. En los aporreados países del sur del mundo, los de abajo pagan la buena letra que hacen los de arriba, y las consecuencias están a la vista. Hospitales sin remedios, escuelas sin techos, alimentos sin subsidios. Ningún juez podría mandar a la cárcel a un sistema mundial que impunemente mata por hambre. Pero ese crimen es un crimen, aunque se cometa como si fuera la cosa más normal del mundo. La mano comercial del orden globalitario roba lo que su mano financiera presta. Dime cuánto vendes y te diré cuánto vales. Las exportaciones latinoamericanas no llegan al 5% de las exportaciones mundiales y las africanas suman el 2%. Cada vez cuesta más lo que el sur compra y cada vez vale menos lo que vende. Para comprar, los gobiernos se endeudan más y más y para cumplir con la usura de los préstamos, venden las joyas de la abuela y a la abuela también. A las órdenes del mercado, el Estado se privatiza. ¿No habría que desprivatizarlo más bien, estando como está el Estado en manos de la banquería internacional y de los políticos nacionales que lo desprestigian para después venderlo impunemente a precio de ganga? El tráfico de favores, el canje de empleos por votos, ha hinchado de parásitos a los estados latinoamericanos. Una insoportable burocracia ejerce el proxenetismo en el sentido original del término. Hace 2000 años, la palabra proxeneta designaba a quienes resolvían los trámites burocráticos a cambio de propinas. La ineficiencia y la corrupción hacen posible que las privatizaciones se realicen con el visto bueno o la indiferencia de la opinión pública mayoritaria. Los presidentes viajan por el mundo convertidos en vendedores ambulantes, venden lo que no es suyo, y esa actividad delictiva bien merecería una denuncia policial si la policía fuera digna de confianza. Se privatizan las ganancias, se socializan las pérdidas. El poder del casino. Dicen que la astrología fue inventada para dar la impresión de que la economía es una ciencia exacta. Nunca los economistas sabrán mañana por qué sus previsiones de ayer no se han cumplido hoy. Ellos no tienen la culpa. Se han quedado sin asunto, la verdad sea dicha, desde que la economía real dejó de existir y dejó paso a la economía virtual. Ahora mandan las finanzas y el frenesí de la especulación financiera es, más bien, tema de psiquiatras. Wall Street se llama así, calle del muro, por el muro alzado hace siglos para que no se fugaran los negros esclavos. Wall Street es actualmente el centro de la gran timba electrónica universal y la humanidad entera está prisionera de las decisiones que allí se toman. La economía virtual traslada capitales, derriba precios, despluma incautos, arruina países y en un santiamén fabrica millonarios y mendigos. El doctor Frankenstein del capitalismo ha generado un monstruo que camina por su cuenta y no hay quien lo pare. Es una suerte de Estado por encima de los Estados, un poder invisible que a todos gobierna, aunque ha sido elegido por nadie. En este mundo hay demasiada miseria, pero hay también demasiado dinero y la riqueza no sabe qué hacer consigo misma. En otros tiempos, el capital financiero ampliaba, por la vía del crédito, los mercados de consumo. Estaba al servicio del sistema productivo que para ser necesita crecer. Actualmente, en plena desmesura, El capital financiero ha puesto al sistema productivo a su servicio y con él juega, como juega el gato con el ratón. Cada derrumbe de las bolsas es una catástrofe para los inversores modestos que se han creído el cuento de la lotería financiera, y es también una catástrofe para los barrios más pobres de la aldea global, que sufren las consecuencias sin comerla ni beberla. De un manotazo, cada crisis les vacía el plato y les evapora los empleos. Pero rara vez las crisis bursátiles hieren de muerte a los sacrificados millonarios que día tras día, curvada la espalda sobre la computadora, las manos callosas en el teclado, redistribuyen la riqueza del mundo, decidiendo el destino del dinero, el nivel de las tasas de interés y el valor de los brazos, de las cosas y de las monedas. Al que trabaja, no le queda tiempo para hacer dinero. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad. Ya son 6 de la mañana con 47 minutos y cachito. Y después de este seminario de ética, con eso ya concluimos. Después vienen las lecciones contra los vicios inútiles. A ver si hay chance todavía de pasar, aunque sea una, porque son tres lecciones. Lourdes Sánchez nos llamó. Ella dice que tiene un amparo ante Profeco por lo de la situación de Luz y Fuerza. En el último recibo viene una amenaza de corte del suministro eléctrico y el doble de lo que se quería cobrar, además de que se excede el consumo permitido. Sé que el conductor ya desistió de eso, y la pregunta es si es posible comunicarse conmigo y recibir alguna orientación al respecto. Ya me deja el teléfono. Bueno, le voy a aclarar, Lourdes. Para empezar, el amparo de Profeco no es un amparo, es un acta administrativa. Ya muchas veces lo vinieron a explicar los compas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es un acta administrativa que se supone que se tiene que llevar a cabo un proceso entre la Profeco y los usuarios dañados por esta situación, que somos la mayoría. Nada más que unos inmediatamente dijeron, ya, pues, ESME para afuera, compañía de luz para afuera, que entre la empresa de clase mundial, y ya estamos viendo también las consecuencias. Ahí me llegan también, Lourdes, me llegaban recibos impresionantes. O sea, estoy debiendo ahorita una buena lana por ser solidario a la causa de haber hecho un contrato con compañía de luz y no con la comisión. Bueno, esto les valió a los de la comisión. Ya me había yo peleado varias veces con los de la Comisión Federal de Electricidad, sacando mi acta administrativa, mostrando. Bueno, no, dice que el conductor ya desistió. No es que haya desistido, yo seguía en pie de lucha. El problema es que llegaron, más bien en la resistencia, más que en la lucha, en la resistencia. No estaba yo saliendo a pelearme contra la comisión, simplemente en resistencia. Y pues ahí donde vivo es una vecindad donde hay un montón de casas. Yo era el único con acta administrativa. Y entonces, yo no estaba, se metieron. Y de repente pues me dicen, ¿sabes qué? Que ya están quitando todos los medidores, incluyendo el mío. Ya no pude yo ni abrir el pico porque ya habían hecho todo. Me quejé, llamé por teléfono al ESME y me dijeron que no, que era ilegal, que no los dejara, pero ya habían entrado, o sea que no me desistí, se agandallaron, entraron a la malagueña. Bueno, alguien les abrió, de los vecinos que sí están a favor del cambio de comisión, y pues yo era la minoría, y como siempre las minorías somos apachurrados. Bueno, que desea que le llame, pues estoy explicando qué es lo que pasó. Yo no hubiera, no, si hubiera podido, no hubiera permitido que se llevaran mi medidor, pero fue a la mala. Así es de que ahora a ver qué viene. Disculpe, ni quiero decepcionar a los demás usuarios de energía eléctrica, pero pues así es como están actuando, así es como están actuando a la malagueña. Y María Eugenia, cambiando de tema, yo tengo su teléfono, llámenos y dígame si quiere que le llamen. Ya le expliqué, no estuvo entre mis manos, no puedo orientar a nada, simplemente me lastimó que así fuera. Bueno, también en el sindicato me dijeron que no era posible, pero bueno, una cosa es que lo asesoren uno y otra cosa es que lleguen y se lleven las cosas, ¿no? No, me fue imposible defenderme. Bueno, ahora sí regreso a la llamada. María Eugenia Vázquez Prada pregunta acerca de la poesía El Grito del Agua, ¿cómo es posible conseguirla? Y me dice Sergio que es el que la... supongo que la grabó, yo no lo conozco, pero es muy muy solicitado el mentado Grito del Agua. El autor es Moisés Evaristo Orozco Leal, que en paz descanse, y este se transmitió el jueves y lo puede conseguir con Sergio Canales. Si nos llama nuevamente y deja su teléfono para proporcionarle una copia, pues Sergio se comunicaría, ya está mejor, así de que no falleció en esta, después del calambrón que le dio, pero pues hay que aprovechar que ya se siente mejor y se ve mejor, ya un poquito más, con una línea más delgada y musculosa, pero ya se siente mejor. Entonces, llámenos por favor y nos deja su teléfono, él se comunicará con usted. Laura Varela dice, también una forma de conservar nuestro maíz es sembrándolo en nuestras casas, en macetas grandes. Ella lo hace y es funcional. Invita al seminario sobre cooperativismo en la Universidad de la Ciudad de México, en el plantel del Valle, los miércoles a las 5 de la tarde, entrada libre. Apenas van dos sesiones del ciclo y trata de la historia y alternativas. Felicita por el programa. Pues gracias. Además, si puedes poner unas cuantas plantitas, bueno, pues como el maíz es hermafrodita, se poliniza, tiene la flor masculina en la panoja y la femenina en el jilote, pues ella solita puede hacerlo, y si no, pues ahí con los insectos, las abejitas o el aire, se polinizará. Y bueno, yo pensaba que me iba a dar tiempo de transmitir, compartir, dentro del seminario de ética de Eduardo Galeano, cómo triunfó, no, las lecciones contra los vicios inútiles, pero las vamos a dejar para la próxima porque pues ya no me da tiempo de compartir esto. Lo que sí me da tiempo es de compartir un poco más de música. Vamos a escuchar un son de trapiche, es un son de la danza de los negritos. El trapiche es el lugar donde le sacan el jugo a la caña y hacen el piloncillo, la panela. Es la 12, señor RR. El son del trapiche en este disco que se llama Fiesta de San Miguel Tzinacapan. Y pues a ver qué les parece. ¿Qué? Sí. Ya antes lo por favor. Ah. Esta música del son del trapiche, de los negritos, nos vamos a despedir, pero antes tenemos un par de llamadas más. Margarita Cruz nos llamó para felicitar por el bonito programa de los miércoles y los jueves, y quisiera de nueva cuenta los 5 días de la semana. Ella sigue defendiendo lo natural, lo orgánico. Felicita a todo el equipo de producción por levantarse tan temprano. Y espera venir próximamente y traer algunos vegetales orgánicos de regalo. Qué amable, Margarita. Siempre tan generosa. Gracias. Alicia Padilla nos volvió a llamar para decirnos que ella sigue en resistencia y no paga luz. Invita a reportarse al ESME y da el teléfono 55 35 42 28. Repito, 55 35 42 28, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Tiene el teléfono de una persona y me lo está dejando, así es de que, pues, si desea la persona que llamó, que también está en esa circunstancia, que me llame y yo le doy los datos. Pero yo marqué ese teléfono del ESME y me dijeron que no lo permitiera. Yo no quería aceptarlo, pero se metieron a la malagueña. Así es de que, pues, la resistencia sigue y vamos a seguir sin pagar, aunque sea electrónico el monedero. Vámonos, recio.